Nosotros y los medios. No es una ficción. Aunque todos los días escuchamos y vemos cosas que... Nosotros y los medios. Dispuestos a mentir sobre papel. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Ulla y Gustavo Gordillo. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? Deja, no te preocupes, yo te ayudo. Muy buenos a pensar, días, nosotros y los medios en el aire de Radio Provincia de Buenos Aires, como siempre con la conducción de Gustavo Ulla y Gustavo Gordillo. ¿Cómo le va, señora Ivana Casas, que también es parte de este tándem de Soy tres? Parte del equipo. ¿Tándem de tres? ¿Puede ser? Sí, puede ser. Queda feo a esta hora decir de este trío, pero... Claro. Pero sí, forma parte. Quedaría peor decir trieto. Por cuestiones de ritmo, usted sabe. En realidad somos un cuarteto porque está acá Martín Gómez haciendo la... Empezamos con el... cuarteto, sí. Tres son multitud, cuatro... Ya es un escándalo. Piloto de tormentas, Martín Gómez desde aquí... Esto se está degenerando, devolveme ese calzoncillo que es mío. pero no, bueno, acá estamos. Martín como... Gómez está operando y haciendo la magia técnica. Sin, está operando sin tener el título no, es un hombre, de médico. No, de médico sí, pero necesita para esta clase de operación. Ah, bueno. Tipo opera, es un operador de alto vuelo. ¿Qué hace? ¿Operaciones políticas? Sí, él opera. ¿Usted qué operador dice la tarjeta? Él desde acá y desde La Plata, César Poffer. Muy bien, le mandamos nuestro saludo. También está María Eugenia Trufa, que la escuchábamos recién en la locución, y Gustavo Tenaglia, que estará recibiendo todos los llamados que quieran dejar. María Eugenia Trufa, que tiene una voz muy dulce. Ahí está. Agradecemos también a los muchachos del Provincial, que nos están? Hacen el pase tan gentilmente cada vez que nos toca llegar hasta aquí. No podemos hacer la recíproca porque ellos no siguen después de nosotros. No, los mencionamos, pero en vano, porque quien los está esperando ya pasaron. Claro, pero bueno, es así la cosa. Decía que Gustavo Tenaglia va a estar recibiendo los llamados, que lleguen, que dejen los mensajes en la línea de contestador que hay de línea telefónica gratuita de Radio Provincia, 0800. ¿Gustavo Tenaglia recibe los llamados? Y él nos tiene que pasar. Hay mensaje para Tenaglia, después lo vamos a compartir. Bueno, pero los oyentes nos pueden dejar mensajes a nosotros en el 0800-222-1270, que es la línea telefónica gratuita de Radio Provincia. Muy bien. Pobre, me parece, no sé si es justo el mensaje paternal que hay, pero bueno, igual se lo vamos a transmitir. Bueno, esto ¿y se qué, llama... qué otro canal de comunicación? Ah, hay? Eso, ¿hay canales? Uh-huh. Sí, tenemos correo electrónico, no sé, ¿funciona el correo electrónico? Nadie lo usa, pero... ¿Nadie lo usa? Casi nadie. Bueno, para los que se manejen más o menos con las vías de comunicación virtual, tenemos nilmedios@gmail.com, es la dirección de correo electrónico. Por Facebook nos pueden encontrar como Nos los Medios. Tenemos un blog donde pueden escuchar programas ya emitidos. ¿Qué pueden escuchar? Programas ya emitidos. Ah, programas. Nilmedios.blogspot.com. Bueno, le pasa a Bonelli, no me va a pasar a mí. No, a Bonelli no le pasa. Lo de Bonelli es una militancia en el patinaje consonantístico. Yo me acuerdo una vez hubo un programa de Bonelli que le entendiste que algo. Lo que dijo. Bueno, y bueno, también Twitter, Nil Medios, recordemos NYL Medios. Repitamos rápidamente, teléfono. 0800-222-1270. Mail. nilmedios@gmail.com. Facebook. Nos los Medios. Twitter. Nil Medios. ¿Y el blog? Es nilmedios.blogspot.com. Listo, por todos esos lugares pueden ustedes comunicarse. El que no se comunica es porque no quiere. El que no se comunica es un... Todo gratarola. Ahora, yo soy un salame importante, y esto que es público y notorio, yo acabo de darme cuenta porque soy un salame importante, desde luego, y es que tenemos una oyente desde Italia que nos mandó un mensaje de Facebook hace como un mes y medio y jamás me acuerdo de desde Italia. Recuperar el nombre de esta desde señorita. Desde tan lejos. Desde tan lejos. No me diga. Sí, sí, sí, sí. así que un beso, un agradecimiento y bacho. Y un bacho, claro. Y un reconocimiento a esta oyente que ya en cualquier momento vamos a saber su nombre y todo cuando vuelva a mirar chao, el Facebook. Chao, oyente. Chao. Bien. Y no tengo el nombre, que si no le interpreto un Marcelo Mastroianni aquí, como quien no quiere la cosa. ¿Sí? Hágame un Marcelo Mastroianni. No, necesito las letras. Cuando tengamos el nombre, le mandamos saludos. Bueno, arrancamos con este número 104, oiga, diga. En cualquier momento arrancamos. Nosotros y los medios, programa número 104, la cama es el 04, ese es el lugar a donde todos deberíamos estar aún. ¿Qué será, por las cuatro patas? Ya uno podría ser la mesa. Nunca entenderé por qué razón los números de la quiniela representan esas cosas que dicen, pero lo cierto es que es hoy la cama. Programa número 104 de Nosotros y los medios de este 17 de noviembre de 2012 y arrancamos como siempre con... You talking to me? Talking to me? Well, then who the hell else are you talking to? Talking to me? ¿Estás hablando a mí? Well, I'm the only one here. Soy la única persona acá. Who the fuck do you think you're talking to? Oh, yeah? Quizá no la tradujiste. Ya no puedo más porque... ¿Qué? Es... Incluye un pip. Tell the truth, you're looking for sympathy. Is that it, sweetie? Why don't you go fuck yourself, Tom? El mozo le dijo al chabón que se hiciera algo así mismo. Bueno. Por eso, las cosas que vienen con palabrotas no. What the fucking world is coming to? How do you like that? How's that, all right? What's the fucking matter with you? What's the fucking matter with you? What are you, stupid or what? No, Tommy, I'm kidding with you. What the fuck are you doing? Are you a fucking sick maniac? Y alguien con un mínimo, un poquitito, un cachitito así de cultura cinematográfica habrá adivinado de quién estamos hablando. El primero de los... Que no es el caso de ninguno de nosotros. Que no es el caso de ninguno de nosotros, claro que sí. Pero uno ha leído algo antes del programa, claro, para poder decirlo. Estábamos escuchando primero al señor Roberto De Niro y después nuevamente al señor Roberto De Niro, esta vez auxiliado por un inolvidable Joe Pesci, nada que ver con Eduardo Alberto Duhalde, por no, las características fisonómicas así lo digan, en dos películas emblemáticas de quien estamos hablando. Y ahora estamos escuchando otra de las películas emblemáticas de Don Martín Scorsese, que es a quien recordamos en este día, en este momento. Martín Charles Scorsese, hijo de siciliano, nacido en Queens, neoyorquino hasta la médula. Sí. Y que se dedicó al cine, el tipo. Resulta que el tipo era asmático. El tipo, el chico. Sí. Cuando era chico. Ahora es un tipo, 70 años cumplió hoy. Un 17 de noviembre de 1942 nacía, empezó a crecer ahí en Queens, muy enfermizo, se la pasaba en la catrera y su conocimiento del mundo se daba en largas temporadas por la ventana. Claro. Ese tipo veía enmarcado en esa ventana todo lo que ocurría la mayor parte del tiempo mientras era chico debido a su enfermedad. También era, por lo tanto, un fanático del cine que tenía un formato parecido a esa ventana. Y a partir de allí se hizo un absoluto obsesivo de la cinematografía. Veía películas como un poseso y terminó siendo director de cine. Acudió a una escuela de cine y es junto a Coppola, a Spielberg... a ver si tengo... Y De Palma debe andar en esa troika también. A ver, sí, exactamente, muy bien. Francis Ford Coppola, Brian De Palma, George Lucas y Steven Spielberg son conocidos como los Movie Brats. Esto es los niños malos del cine, claro. Porque son los primeros que estudian cine. Ajá. Y que después hacen una carrera más o menos. Y alguna conocida. Que otra película metieron. Alguna que otra película metieron. En ese estudiar cine lo conoce a un muchacho con el que alguna vez trabajaría, un tal Harvey Keitel. Claro. Luego Coppola le presenta a un tal De Niro. Y bueno, esta banda. Y se fue armando. Esta banda de atorrantes empiezan a filmar cosas maravillosas. Ahí estábamos escuchando entonces primero a Robert De Niro en la inmortal escena de Taxi Driver, su primer éxito total, éxito no tanto de público, aunque sí anduvo bien, pero sí éxito de crítica absoluta. Después escuchábamos una de sus más resonantes obras, dicen la mejor película dirigida sobre la mafia, esto es Guys, Nuestro Hombre o Buenos Muchachos, como se la conoció aquí con Joe Pesci y Robert De Niro. Goodfellas. Que es la... Escuchábamos la escena donde Pesci se carga al mozo que se atreve a insultarlo, digámoslo así. Y ahora estamos escuchando, como todo el mundo sabe, a Violeta Rivas. No, no es Violeta Rivas. Tampoco es Eleno, sino que se trata de la Liza señora Minnelli. Liza Minnelli, en una de las producciones más queridas por Don Scorsese y que menos éxito tuvo. Un fracaso total de taquilla en este musical que se llama New York, New York, y de quien ha quedado solamente en el recuerdo esta maravillosa canción que interpreta Liza Minnelli, luego recontradifundida por Frank Sinatra. Sí, Scorsese también, El Toro Salvaje. Bueno, El Toro Salvaje fue su capo laboro. Digamos. Claro. Es lo que mejor le salió. El Toro Salvaje, tenemos Pandillas de New York. Pandillas de Nueva York, La Edad de la Inocencia. Una película maravillosa y poco reconocida y muy ecléctica en la carrera de Scorsese. Es Después de Hora. Después de Hora. Una comedia maravillosa. Del Soho, otra zona de otra zona de neoyorquina también. Después hizo El Aviador. Hizo El Aviador, que le fue muy bien económicamente. Hizo, bueno, últimamente La Isla Siniestra. Ajá. Con Leonardo DiCaprio. Bueno, y por fin recibió el Oscar por una película que él no escribió ni le interesaba mucho. Y que hizo por encargo. Una remake, pero maravillosa, de Cabo de Miedo. Ah, también. Ese fue su gran éxito comercial. Claro. Y bueno. Ah, un gran director. Un enorme director neoyorquino hasta la médula, católico hasta la médula, iba a ser sacerdote. Ajá. No sé si, y después se corrió, y después hizo La Tentación de Cristo y lo putearon en su agil y todos los católicos, e incendiaron un par de cine, una cosa espantosa. En fin, un recuerdo para Don Scorsese, que está cumpliendo años exactamente en el día de hoy. 70 ¿Cuántos pirulos. Años? 70. 70 pirulos. 70, dame para Martín Scorsese, que tiene pila y correa para varios maravillas más aún, ¿eh? Bueno. Tambores. Y esto que estamos escuchando, esta rareza, nos vamos de Liza Minnelli a Mariana Ingold Barbé, una joven, ya no tan joven, bueno, pobre, 54 tiene, es joven. Está en la flor de la edad. Mariana Ingold Barbé, nacida un 17 de noviembre, como hoy, de 1958 en Montevideo, una mina que, como la mayoría de las cantantes uruguayas, es absolutamente maravillosa, pero no la conoce nadie aquí en la Argentina, ¿eh? Somos más tributarios de muchos de sus mentores y compañeros de rubro, estoy diciendo de un Maslía, un Lazaroff, un Mateo, un dúo Labarnoa Carrero, todos ellos laboraron con Mariana Ingold. Un Fatoruso, un Jaime Ross. Exactamente, todos ellos la tuvieron de compañera a esta enorme cantante e instrumentista uruguaya, ¿eh? Escuchemos a un cachito. Estamos escuchando aquí con La Despreciada. Es la forma en que me vengo, porque ya no importa nada más que la rabia que tengo. Una chacarera. Una suerte de chacarera uruguaya. Africanada, ¿no? Porque con tambor. La mina, como muchos uruguayos también, como muchos, digo, músicos populares uruguayos, es una música de la hostia. De hecho, es musicóloga. Claro. Una profesión que creo que le corresponde solamente a los uruguayos. Porque el otro que me acuerdo es el hermano de nuestro común amigo, Corium. Corium Aaronian. Exactamente, el hermano de Aram, que es un musicólogo recontra respetado, un monstruo de la musicología, que es de esta ciencia que estudia música y que en Uruguay parece que ha aprendido fuerte, porque muchos de los músicos que nosotros conocemos como músicos populares son en realidad músicos de la hostia, que han estudiado muchísimo, investigado, ¿sí? Y una de ellas es esta Mariana Ingold, que estamos recordando en el día de hoy. Muy bien. O sea que es su cumpleaños número, dijimos 54. Sí. 54 años. Feliz cumpleaños para Mariana Ingold. Vamos a la siguiente. Y acá se pone más denso. Porque hablando de estudiosos de música, estamos hablando del más grande músico del Brasil. Un tipo que arrancó en sus primeros pininos musicales, enseñado por su padre, que nació en Río de Janeiro un 5 de marzo de 1887, y se transformó en un investigador, antropólogo, recopilador de música, docente de la música académica, se le suele llamar, brasilera. No obstante, el tipo tenía un par de frases. Él decía que su música era natural como una cascada y que bastaba poner un pie en la academia para que usted cambiara para peor. Decía Héctor Villa-Lobos, que se fallecía un día como hoy, de 1959, uno de los más grandes músicos brasileros, sin duda. No un músico popular, pero sí un tipo que hizo mucho por la música popular brasileña. Hizo una suerte de Bartok, pero brasilero. Digo, para los que entienden de música, Bartók era un investigador que agarró todas las músicas de su Hungría, de esa zona que andaba él, y las recopiló de un modo maravilloso. Bueno, Héctor Villa-Lobos hizo algo parecido. Hizo varios viajes al noreste para investigar las raíces de la música y contó una serie de anécdotas de su convivencia con los caníbales de la zona, que parece que muchos no le creen. Así que parece que le gustaba la guitarra, que también tocaba ciertamente Héctor Villa-Lobos, a quien recordamos. Y nos vamos a la última de las efemérides del día de hoy. Vuelve Perón, vuelve Perón. Ahora mismo. Héctor Moreno cuenta. Bueno, yo acá tenía preparado una movida, pero viene resultando un poco larga. En 1955, en septiembre, el 16 de septiembre, se produce el golpe de Estado contra Juan Domingo Perón. Asume Eduardo Leonardi. Perón va al exilio, los sindicatos son intervenidos, los comandos civiles atacan los locales obreros y los toman a punta de pistola, se producen paros y huelgas en distintos lugares del país a partir de noviembre, asume la presidencia de la nación el general Pedro Eugenio Aramburu, secundado por el almirante Isaac Rojas. Se pone en vigencia el decreto 4161, un decreto que proscribe al peronismo, pero aparte lo prohíbe la mención de cualquiera de sus símbolos o relaciones. Recrudece la política represiva, miles de dirigentes sindicales y militantes peronistas son encarcelados, el cuerpo de Evita es sustraído por orden de Aramburu del local de la CGT, todo esto en 1955. Tenemos una semblanza de año por año, 56, 57, 58, 59, hasta el 72. 58, Arturo Frondizi es presidente con el voto del peronismo. El gobierno en junio se conocen los contratos petroleros y, por supuesto, empieza a haber resistencias al gobierno de Frondizi. Y en noviembre, el Poder Ejecutivo, en noviembre del 58, en febrero asume, en noviembre decreta el estado de sitio Arturo Frondizi. El llamado plan Conin. No, el Conin es del 60, a raíz de... ¿Sabes cuándo se pasa? Con el incendio de la Shell Mex en Córdoba. Ah. Ahí se aplica el plan Conin, que es conmoción interna del Estado. En el 59 está la huelga del frigorífico Lisandro de la Torre, el grupo Uturuncos, que asalta la comisaría de Frías en Santiago del Estero, el 62, 63, 64, tenemos parva de elementos. En el 69 se derogan los regímenes laborales especiales por parte del gobierno. En el 69 se produce también el cordobazo. En el 65 aumenta el costo de vida, se incrementan las tarifas eléctricas y el precio de los combustibles. Todas estas cosas pasaban. En el 1970 asume la presidencia Roberto Marcelo Levingston. Un grupo de jóvenes peronistas secuestra y ejecuta a Pedro Eugenio Aramburu. 1971 duros enfrentamientos en la provincia de Córdoba. Se extiende la actividad guerrillera en Capital, Gran Buenos Aires, Rosario, Santa Fe, Córdoba, Tucumán y Mendoza. En septiembre del 71, recién en Madrid, los restos de Evita vuelven a ser devueltos a Juan Domingo Perón. En noviembre es designado como delegado de Perón Héctor José Cámpora. En el 72 se produce el acto de la unidad de la juventud peronista en la Federación de Vox. En julio Lanusse por fin anuncia las elecciones nacionales para el 11 de marzo. En agosto se produce la masacre de Trelew en el 72, donde fusilan a un grupo de guerrilleros que había intentado fugarse pero que ya se habían rendido. Y en noviembre, un 17 de noviembre como hoy de 1972, después de intensas gestiones, después de enviar a un grupo de personalidades a Europa para que acompañen a Juan Domingo Perón en un charter especialmente fletado, entre ellos podemos mencionar a Antonio Cafiero, a Leonardo Fabio, al padre Mujica, al Tula, a Marilina Ross, a... se me están escapando 7.000 de los que fueron en ese charter, que tenía que ver con llenar el avión de gente reconocida y con cierto prestigio para evitar que alguien se le ocurriera disparar al avión cuando claro. estuviera a punto de aterrizar. Esta era la protección de Juan Domingo Perón para volver al país por primera vez después de 17 años de exilio para él y de desastres para el país, como resumidísimamente estuvimos contando recién. Sí, todos esos 17 años, 18, llevaría para la vuelta del peronismo a elecciones libres. Se podría resumir con la consigna Lucha y Vuelve. Consigna sencilla, contundente, no hacía falta ni siquiera decir quién era el que debía volver, ni quiénes eran los que debían luchar. Hoy más en tono teórico, uno de los filósofos políticos de moda, Ernesto Laclau, habla de las consignas populistas que logran su efectividad a partir del significante vacío. Justamente, si uno debiera poner un ejemplo de un significante vacío, es el Lucha y Vuelve. Era llenado de contenido por distintos sectores del pueblo argentino le fueron poniendo sus reivindicaciones. Los trabajadores, para volver a los beneficios que habían adquirido entre el 46 y el 55. Los jóvenes de clase media que veían en la vuelta de Perón sumarse a una radicalización más general de los jóvenes, no solo en nuestro continente, sino en distintos lugares del mundo. Es decir, cada sector... Una radicalización que también tenía que ver con asumir esa historia entre 45 y 55 claro. que reivindicaban claro, los trabajadores. Claro, por eso la vuelta de Perón representaba una cosa tan importante. Y por eso este día, 17 de noviembre, es consagrado como el Día de la Militancia. Sí, claro. Claro. ¿Sí? Bueno, y de hecho hoy va a haber un acto en el Luna Park en el cual se va a recordar el Día de la Militancia y se va a hacer una especie de avant-premier de la película sobre Néstor Kirchner. Sobre Néstor Kirchner, exactamente. Y Néstor Kirchner y su generación también tienen que ver, la propia presidenta Cristina y tantos otros militantes y demás, que encontraron en esos días un lugar de una gesta que los trascendía, ¿no? Absolutamente. Que tenía que ver con reenganchar un eslabón de la historia del pueblo argentino que había sido cortado por los sectores. Cortado de un modo bastante brutal, digamos. Brutal, y por los sectores dominantes que no coincidían precisamente con esa historia. Y en ese brevísimo, apretadísimo, pobrísimo resumen que hicimos de hechos ocurridos entre el 55 y el 72, tenemos 17 años de un claro y evidente antikirchnerismo. Y no se bancan 10. Claro. Claro, todavía faltan por lo menos. Por lo menos 7 para empardar, como decía el viejo Caureche, empardar y largamos. Claro, para estar todos al mismo tiempo. Así que bueno, un saludo a todos los militantes. A todos los compañeros militantes del campo nacional y popular. Particularmente porque los militantes de los medios de comunicación y el capitalismo desenfrenado y la represión desembozada, le hacemos homenaje sábado a sábado cuando los ponemos en el aire. Sí, hoy es un saludo para todos los militantes, todos los que se reconocen en esa historia, y un homenaje a todos los que quedaron en el camino. A todos, por supuesto, muchísimos compañeros que... Y esto es algo que uno puede abarcarlos del campo nacional y popular. Uno que está dentro de estos sectores mucho más chiquititos del campo nacional y popular, como el peronismo, por ejemplo, siente que, pero de verdad, esta es una característica, es sentir que todos esos muertos, presos, torturados, y aún los que simplemente resistieron desde sus lugares, son parte de la lucha de uno. Claro. No, no, no son gente que ya se murió, que no, uno no conoce. No, no, no. Son parte de un... Bueno, y este día, de algún modo, los aúna a todos y recuerda que somos todos eso. Lo decía hace poco la presidenta. Dice, esto no comenzó cuando Néstor Kirchner llegó al gobierno en el 2003, ni cuando una generación decidió sumarse a la política. Es más, la presidenta decía, esto tiene 200 años. Sí. Nos reconocemos en un colectivo que tiene 200 años y que más o menos, con las circunstancias en cada caso, siguen siendo la misma contradicción. Patria sí, colonia no. Liberación o dependencia. Bueno, hay un político que lo plantea. Civilización o barbarie. Ahora vamos a escuchar a un político que lo plantea, de una manera bastante extraña. Que lo pone en duda, no lo pone en duda. Dice, ¿cómo te vas a ocupar de esas cosas? Es raro, escúchenlo porque no tiene desperdicio. Porque seguimos, lamentablemente, debemos decirlo, pero seguimos con los coletazos de aquel 17 de... 18, 8, no, 8 17 de noviembre. Seguimos con los coletazos de aquel 17 de noviembre de 1972, festejando y celebrando la militancia, y volvemos a dar un abrazo a todos los militantes, pero ahora seguimos con los coletazos del 8 de noviembre, sí. Ese día de... no sé cómo definirlo, pero en fin, más allá de lo ocurrido el propio 8 de noviembre, hubo varias voces que pretendieron analizar, que pretendieron sacar conclusiones, que pretendieron decir cuál era el camino de acá en más. Y algunas de esas están acá. Y escuchémosla, a ver si nos iluminan. Vale. Con nuestro móvil, con Fernando Alonso. Fernando, desde acá daba la sensación que hay más gente que la marcha anterior. ¿Vos crees que es así? Sí, me parece que sí. Sí, creo que si lo comparamos con la marcha del 13 de septiembre, estamos hablando, así en Plaza de Mayo. Sí, la verdad que sí, muy tranquilo. Todo está hasta este momento realizándose con normalidad. Hasta este momento, cuando Canal 7 empezó a salir al aire y nos gritan para que intentemos descallarnos. Bueno, nos están gritando mentiroso en este momento, pero es lo que estamos diciendo, reflejando realidad, que hay mucha gente. La protesta fue respetuosa y adulta. Y yo les quería decir esta noche que, como argentino, estoy orgulloso de lo que pasó. De cómo pasó. Como argentino estoy orgulloso de lo que pasó. De cómo pasó. Vamos a caballito. Lo que estamos viendo ahora es del punto donde está Soledad Largui. ¿Qué pasa, Soledad? Una situación muy violenta la que se está viviendo en la esquina de Acoite y Rivadavia. Hace exactamente 5 minutos que se ha cortado la calle y ya se ven escenas de muchísima violencia. Son varios vecinos, podemos hablar de 10 personas las que están envueltas en esta pelea, que tiene puños, que tiene patadas. ¿Vos crees que hay gente que realmente marcha contra la inflación? Aquí, cuando se fue Alfonsín, 6 meses antes, teníamos 100% de inflación de un día para el otro. El pan costaba 2 pesos a la mañana, costaba 4 a la tarde. Y no hubo manifestaciones. Pero hubo un proceso político ahí, en el que Alfonsín también se hizo cargo en ese momento del desgaste de su gobierno, y por eso generó la transición y la entrega anticipada. Si Alfonsín se hubiera encaprichado tal vez en quedarse en el gobierno sin el poder político para sostenerse, Ahora reclaman, y en el 76 quisieron. Y cuando había que defender a Alfonsín, quisieron. Cuando se vendieron los recursos del país, quisieron. Ahora, porque no pueden ahorrarle, se vienen a quejar. ¡Que vayan a laburar! ¿Tu problema es con la protesta? A ver, tratamos de... No es lo que es con la protesta. No, ustedes agreden. Ustedes agreden. Está tan convencida de que está en lo cierto, que todos los hechos que la desmienten los interpreta distorsionándolos, ¿no? De una manera que confirman lo que ella cree, ¿no? Si hay una movilización en contra, es parecida a los golpes de Estado, ¿no? Y me parece que realmente es cada vez más difícil hacer esa operación, porque la movilización no solamente fue masiva, sino fue muy moderada. ¿Por qué? ¿Por qué pensaron las... Esto es tan... ¿Por qué pensaron las personas que porque un señor agarró y me pegó una patada. Porque la señora, la persona mayor me pegó una patada. ¿Por qué no lo registra? No, ustedes provocan. Bueno, es un clima de enfrentamiento y de intolerancia. En realidad no sabemos qué hace alguien que no estaba convocado a manifestar y no tiene nada para decir y para aportar a la protesta de la otra gente. ¡Fascista! ¡Son todos fascistas! A ver si podemos escuchar. En 2013 hay elecciones. En 2013 hay elecciones. ¿Parecen largos, parecen cortos? ¿Cómo ven estos 3 años? Van a ser muy cortos si va cambiando el espíritu y aparece un pensamiento más ligado a resolver algunos problemas antes que ver en cada problema dónde está la griega de liberación o dependencia. Liberación o dependencia. ¿O dónde está la griega de transformación de las relaciones de poder o no transformación de relaciones de poder? Transformación de las relaciones de poder o no transformación de relaciones de poder. Es cierto que eso está detrás de muchísimos hechos de gobierno, sobre todo en economía, aunque no solo. Es cierto que eso está detrás de muchísimos hechos de gobierno, sobre todo en economía, aunque no solo. Pero también es cierto que gobernar es solucionar problemas. Uno no puede estar siempre gobernando de manera estratégica y hacia el futuro. Uno no puede estar siempre gobernando de manera estratégica y hacia el futuro y olvidándose el problema de mañana, de pasado. Hoy Macri se hizo cargo de los subtes. La verdad, solo el título es muy bueno. Sí, es muy bueno. ¿Qué es lo que pasa? El 94% de la gente la votó. Que se la banque. Que se la banque. Que en 2013 voten. Que en 2013 voten. ¿Por qué viniste? No es así. Porque son unos fascistas. Sí, soy kirchnerista. ¿Y qué pasa? No venito a ningún lado. ¿Están a Fabián? De los 30.000 desaparecidos. No, yo creo que está todavía tiempo de dejar de acumular pasivos y dejar de consumir su capital político en batallas que son inútiles y emprender un curso un poco más razonable. Creo que se tiene que abandonar la estrategia que le sugieren personajes como Kicillof y Sabatella, que quieren guerra, digamos, ¿no? O sea, que tienen la idea de que el gobierno va a salir adelante si se radicaliza, ¿no? Si hace de todo un gran conflicto ideológico entre el pueblo y el antipueblo. Me parece que buena parte de los funcionarios del gobierno están tan preocupados como el resto de los ciudadanos porque no solamente ven el problema, sino que además se juega su futuro político, digamos, ¿no? Y el peronismo está aún más preocupado de esto. Yo no creo que sea imposible que haya una reacción. Lo que pasa es que no la va a motorizar el centro, el vértice del gobierno, que está muy fanatizado. Depende mucho de la sociedad y sobre todo de esos espacios que en alguna medida son kirchneristas moderados, que creo que tienen que cuidar su futuro político. Ustedes están provocando al 54% de la población argentina. Ha decidido pedir. Sí, te escucho, Mónica. Relaja un poquito. Probablemente hoy se vivan muchas situaciones de esta naturaleza porque hay mucha gente movilizándose en la calle en distintos puntos y hay otra gente que no se banca que la gente se movilice. Me parece que la actitud de la gente el 8 fue: no demos ninguna señal que justifique que nos llamen la marcha de la bronca o destituyentes, ¿no? Y ese esfuerzo cívico me parece que está muy, muy lejos de esta actitud, digamos, fuertemente ideológica, ¿no? Es decir, mi credo es cierto, yo tengo la razón, y cualquier cosa que lo desmienta, hay que distorsionarlo para que se acomode. ¡No! ¡No firmé la pelea, porque si no el gobierno no cambia! ¡Hay 200 cámaras dando vueltas! ¡No firmé! ¡Apagá la cámara! Estábamos escuchando entonces el primero de los resúmenes, el primero de los audios que teníamos preparados para hoy, donde hacíamos un pequeño resumen de los dichos y de las reflexiones a raíz del post 8N. Sí. Hay muchas cosas para decir. Lo primero es, tengo una pregunta. ¿Cuántos apaleados tiene que haber para que una marcha deje de ser pacífica y moderada? ¿Dónde está el canon? Claro. Con 5 periodistas apaleados no deja de ser una marcha moderada. Claro. No, y aparte acá pusimos solamente, como siempre hacemos, una síntesis muy apretada. pero le han pegado a los periodistas sin distinguir siquiera si es un medio de los así llamados oficialistas o de los así llamados opositores. Sí, de hecho cobró uno de Canal 13. Un camarógrafo de Canal 13 cobró, cobraron los muchachos de 678 y de Duro de Domar, cobró uno de Telefe. Y el que no cobró fue maltratado, el Alonso, el compañero Alonso de Canal 7. Y Cintia García. Pero Alonso, que ese sí, fragmento lo pasamos recién, hablando, haciendo su móvil, cubriendo una manifestación, cumpliendo el rol que debe tener un canal público, cubriendo una manifestación importante, opositora al gobierno. Y afirmando que eran realmente muchos. Que eran muchos, y le decían mentiroso, mentiroso, con lo cual serían pocos, porque si en el momento que decía que eran muchos le decían mentiroso, se ve que eran pocos. Pero sin olvidar la piña de CNN. Sí, no, bueno, todas las violencias efectivas ocurridas, que fueron realmente espantosas. Y alguien que haya participado de la marcha del 8N, que nos esté escuchando, puede decir, en una marcha de 300.000, 400.000 personas, 500.000 personas si quieren, sí, sí, hubo cuatro agresiones aisladas. Por eso digo, ¿cuántas agresiones tiene que haber para que deje de ser una marcha moderada? No, lo que pasa es que piensa la familia tiene todo lo que sabemos y lo tiene ahí y lo quiere poner en práctica y no quiere desengancharse del mundo, no quiere desengancharse de lo que pasa en Brasil, en Perú, en Colombia. Ah, mira vos. El gobierno de la ciudad está interviniendo este programa también. ¿Qué pasa con estas voces del más allá? lo que le quería decir es que uno de los ejes convocantes de esta marcha, de los múltiples, pero uno de los más destacados, es que era por la libertad de expresión. Uh-huh. Digamos, metiendo ahí por abajo una especie de defensa de los intereses particulares del Grupo Clarín. Entonces toma más gravedad que los atacados y los protagonistas o los damnificados por hechos de violencia sean periodistas. Es por lo menos una contradicción, ¿no? ¿Será una constante? Digo, si uno de los temas era la libertad de expresión y se dedicaron a golpear periodistas, si otro de los temas era la inflación, tal vez esto aumente todos los precios. Si el problema era, una de las consignas era la inseguridad, tal vez hayan salido a asaltar transeúntes. Sería eso el tema. Con lo cual digo, yo tengo muchas sensaciones que no sé si las voy a poder ordenar, pero diría es orgullo por el pueblo argentino, alegría, emoción. Qué bueno que tener gente que pueda, está bien, de prepo, porque nosotros no lo llamamos, pero que pueda desgranar estas ideas. ¿Cómo dice ese dicho más desubicado que chupete en dónde? Ombligo. Bueno, eso me llama, eso es lo primero que se me viene a la mente cuando escucho la palabra pueblo argentino en boca de este señor. Yo a Gata sí puedo entender la palabra pueblo cuando lo dice. Es curioso la mirada de algunos periodistas responsabilizando a alguno que no estaba de acuerdo con la manifestación de la violencia que se genera alrededor, ¿no? Es como llamativo. Sí. ¿Qué hace? No tiene nada que hacer alguien que no está de acuerdo con la marcha en esa marcha. Y no tiene nada para aportar. ¿No es eso libertad de expresión, doña Mónica Gutiérrez? Yo pensaba que estábamos en presencia de un peinado insensato en que eso no hablaba de lo que tenía dentro. De las calidades mentales. Esto es apoteótico. Apoteótico. Y esto es el comienzo de esta Argentina, que además es vanguardista, porque esto es lo que se ve a través de las redes sociales en el resto del mundo. Bueno, primero estas hay que decirle, políticas son maravillosas. Esto es apoteótico. Bueno, apoteótico está mal dicho. Es apoteósico, porque refiere a la apoteosis. Que no tiene que ver con... No refiere a la apoteosis. No, es la apoteosis del griego, diría... Don Mariano Grondona, Dios lo tenga en la gloria, si es que todavía no entró, no sé en qué está. Pero apoteosis era una especie de ceremonia para los griegos, mítica, en donde los dioses le transferían buena parte de sus poderes a los héroes. Pero usted no puede esperar, Buya, que un gobernante de la ciudad de Buenos Aires haya leído algo alguna vez. No necesita eso para gobernar la ciudad de Buenos Aires. Es verdad. Pero bueno, uno puede ser un perfecto ignorante y gobernar la ciudad de Buenos Aires, como está bien demostrado. Bueno, pero yo... Hay que tener miedo, o sea, perder el futuro. Eso es lo que tenemos que tener miedo, ¿no? Miedo a una gobernante. ¿No viste mi futuro? ¿Dónde dejé mi futuro? Pero la gran cita. Lo que pasa es que se ve que es un tipo que pierde las cosas. Claro. Entonces tiene miedo a perder el futuro. Tal vez hable por experiencia, tal vez ya ha perdido su futuro y de eso habla, ¿no? Sí, bueno, pero yo estaba diciendo, no era solo el peinado lo ridículo, algunas expresiones también son ridículas. Yo quiero hacerle un homenaje a ese ciudadano anónimo, que no tenemos su nombre, de Caballito, que se animó a decirle en la cara a los manifestantes lo que él pensaba de sus ideas y que recibió a cambio una variedad de trompadas y patadas que se bancó a pie firme devolviéndolas incluso. Todas las que pudo las devolvió. Pero digo, no claudicó en ningún momento y aparte después hizo declaraciones. Así que un homenaje a este ciudadano anónimo de Caballito. Que hizo uso de la libertad de expresión. Absolutamente. Y de la libertad de transitar por las calles y demás. La otra cuestión, Marcos Novaro, una de las voces que se escuchaban ahí, no es conocida, es un muchacho que proviene del sector académico, investigador de CONICET, con cierto prestigio, en donde decía una serie de cuestiones bastante sonsa, ¿no? Por ejemplo, una especie de exaltación de la moderación, como si mencionar que algo es moderado de por sí habla bien de eso. No se entiende qué quería decir con eso. Y después con serios problemas geométricos, como acá señalábamos. Sí, el centro y el vértice. El centro y el vértice como sinónimo. Pero bueno. Ahí andaba Marcos Novaro, que evidentemente ha conseguido un laburo donde le pagan bien. Y suele escribir artículos en la página de TN, cuando no en las páginas directamente del diario Clarín. Se me criticó por haber por ahí invitado a participar, pero yo creo en esto de la participación, en expresarse, pero yo creo en esto de la participación. Qué bueno es esto de la participación, qué bueno, loco. Qué bueno. Gordo, está bueno la participación. Gordo, ¿vamos a participar, gordo? Sí, yo creo en esto de la participación, en esto de la autoayuda y en esto de Chris Shankar. ¿Cómo era? Ravi Shankar, en el amor. Cree en muchas cosas. Yo creo en todo, creo en el Ayatolá, creo en el Reiki, creo en... Yo creo que tenemos que ir a una tanda. Urgente. Todo eso sin decir las cosas que dijo Felipe Solá, por ejemplo. Sí, nos vamos a comer lo de Felipe. Elí, ¿dónde está Elí? De la tanda y el programa. Yo incluso, quiero insistir en esto, es curioso que un político critique a un gobernante por su exceso de estadismo. De visión estratégica. De visión estratégica. Pero no es loco en el señor Felipe Solá. Si ustedes recuerdan, cuando algún muchacho de Caiga, quien Caiga, le preguntó cómo se hacía para gobernar y no ser puteado por todos los demás, la definición de qué es gobernar para Felipe Solá la dio él mismo. ¿Cuál es? Dijo, hacerse el boludo. Bueno, entonces vayamos a la tanda y nos quedamos pensando. Espacio publicitario. El Instituto de Previsión Social puso en marcha un ciclo de charlas sobre prevención del delito para adultos mayores y recomienda... No guarde demasiado dinero en su casa. Si ve humo o agua debajo de su puerta, no abra y comuníquese con algún vecino o familiar. No deje entrar extraños a su hogar sin verificar su identificación o credencial. No retire dinero de los cajeros automáticos durante la noche. No muestre dinero en efectivo u otros elementos de valor. Esto fue un consejo de... El Instituto de Previsión Social y Radio Provincia. Este lunes a las 12 y a las 19, en los especiales de Radio Provincia de Buenos Aires, La Plata, Ciudad Capital. Un programa sobre la capital bonaerense a 130 años de su fundación. La Plata, Ciudad Capital. Este lunes, a las 12 y a las 19, en los especiales de Radio Provincia de Buenos Aires. Conduce Cecilio Panella. www.amprovincia.com.ar. Actualidad al instante. Servicios. 135 municipios en un solo clic. www.amprovincia.com.ar. El portal de la radio pública. Se viene el gordo de fin de año. Desde el martes 13 de noviembre, conseguí el billete en todas las agencias oficiales de la provincia. Por tan solo 45 pesos, tu vida puede cambiar para siempre. Cuatro posibilidades para ganar. Sorteo tradicional. Con un premio mayor de 8 millones, más un sorteo de 10 premios de 100 mil pesos cada uno por fracción. Sorteo especial de Reyes. Con un premio mayor de 4 millones. Cupón de resolución instantánea. Con premios en efectivo de un total de 3 millones 100 mil pesos. Más de 21 millones de pesos en premios. Sortea el sábado 29 de diciembre a las 21 horas. Especial de Reyes, sábado 5 de enero, 21 horas. Gordo de fin de año. Lotería de la provincia. Entretenimiento para vos. Beneficios para todos. La Sole y su nueva gira Canciones a la Carta llega a La Plata con un show íntimo y diferente. Sus clásicos de siempre y un menú para elegir la canción que querés escuchar. La Sole y sus Canciones a la Carta en La Plata, el sábado 24 de noviembre en el Teatro Coliseo Podestá. Entradas en venta en la boletería del teatro. Cecilio Panela. Cecilio Panela. Bien, y seguimos con este programa especial de Latido Americano dedicado al zapatismo en general, al subcomandante Marcos en particular. Es parte del aire de provincia. Fin del espacio publicitario. ¿Qué tal, chicos? Mirta de la Loma, ¿cómo están? Bueno, quería decirles que lo que estoy escuchando, como siempre, me indigna porque es todo mentira, están dando vuelta el panqueque, o sea, como siempre, mienten y algo quedará. Y con respecto a eso, ayer vi una nota cuando dijo Macri que iba a estatizar el ¿cómo se llama? El subte. Me quedé indignada también con lo que mostraron. Yo creo que esos subtes de madera ya no existen más. ¡Qué mentira! ¿Me lo pueden aclarar, por favor? Y que lo aclaren por televisión, por radio, por donde sea, porque este tipo ya no tiene cara. Esos subtes no creo que existan, y si existen son para museo. Está mintiendo. Bueno, gracias, aclárenmelo, por favor. Esto es apoteótico. Apoteótico. Y esto es el comienzo de esta Argentina, que además es vanguardista, porque esto es lo que se ve a través de las redes sociales en el resto del mundo. Bueno, vamos a contestarle a Mirta de la Loma, diciéndole que como siempre tiene razón, en este caso casi todo, porque sí, esos subtes existen. están. ¿Tiene cada tanto alguno de los de madera? Es una sola línea que tiene algunos vagones. La línea A, que es la línea más antigua. Pero sí es cierto que están, aparte están funcionando. Yo, bueno, no importa, no vamos a hablar de los subtes ahora. Yo, aparte de Mirta de la Loma, a quien le agradecemos el llamado. Como siempre es un llamado. Hemos recibido una carta por el correo temprano. Ajá. En esa carta me dicen, bueno, hay una queja contra Gustavo Tenaglia. No, a mí no me queda claro quién escribe la carta, es Fernando de Capital. Como solía autoproclamarse por teléfono. Y le endilga la culpa a Gustavo Tenaglia de que su mensaje del sábado pasado fue censurado. Yo dificulto que haya sido. En realidad no sé por qué le indica la culpa a Gustavo Tenaglia. Suponemos que se debe haber escapado, habrá sido en el cúmulo de llamados, que hubo varios el sábado pasado, por eso no pudo entrar. Desconozco. No queda claro en la carta que manda, indignada y muy clara Fernando y muy graciosa por momentos. ¿Por qué razón le quieren indicar a Gustavo? Que no creo que tenga la culpa de la falta de su llamado. Por la duda, para que quede claro que no hay ninguna clase de censura, su mensaje, según cuenta, decía más o menos: me llama poderosamente la atención el hecho de que la gente del Gran Buenos Aires reclame por seguridad en el 8N y le endilgue el reclamo a la presidenta. Según mi criterio, ella ya hizo todo lo que puede hacer al enviar a la gendarmería y a la prefectura a la provincia. Y cada vez que Garré le pide a Scioli que cambie su política de seguridad, por cuanto el gobierno nacional no es conteste a que la policía provincial se autogobierne, desde la provincia le contestan con la ratificación de políticas y funcionarios. Decía Fernando de Capital en su mensaje, resumiendo violentamente, la gente fue a quejarse, la gente de provincia de Buenos Aires que fue a quejarse de la inseguridad, a quien se le estaba quejando se supone era el gobernador de la provincia. La queja por la seguridad es más o menos el mismo, es de la misma inutilidad al gobernador de la provincia, a la presidenta de la nación o al comisario del barrio. La inseguridad se trata de otra cosa. Sí, pero es verdad que hay, como sobre todo desde algunos medios de comunicación, un direccionamiento de las quejas sobre inseguridad no solo hacia la institución Presidencia de la Nación, sino a esta presidencia. A esta presidencia, como, sí, sí, como si hubiera como nacido, que lo hubiera inventado, sí, sí, sí, y que lo fomentara y demás. Como si la inseguridad hubiera nacido. Pero bueno, 2007, Fernando ahí dice que no va a hablar más. Yo le pedimos que recapacite, a tal punto que no hay censura en este programa, que hemos leído su planteo y que compartimos en buena medida, y que le pedimos que siga escuchándonos y que cuando tenga ganas de expresarse lo haga. Por supuesto, con y le toda pedimos libertad. Disculpas si su mensaje no entró. Y no pasa, no, realmente no creemos que haya ninguna clase de censura abierta ni voluntaria en este caso, Fernando. Habrá habido algún traspapeleo, y muchas gracias por acercar esta carta, nos gustó mucho, ¿eh? Y hablando de medios de comunicación que direccionan la opinión, tenemos un nuevo spot del grupo que direccionan la opinión. La opinión, tenemos un nuevo spot del grupo Clarín, y que nosotros encontramos una versión completa, no la que salió a la luz. ¿Sigue tirando spot el diario Clarín? Sigue tirando spot y nosotros seguimos encontrando spot que le retrucan. A ver, a ver. La Ley de Medios tiene 166 artículos, pero algunos fueron dictados con nombre y apellido, buscando el control oficial de la información y el debilitamiento de los medios independientes. Por ejemplo, quienes manejan casinos, obras públicas o petróleo, negocios concesionados por el gobierno, pueden tener en su ciudad radios o canales de televisión, pero quienes tienen cable, no. ¿No es paradójico? Por la cual un mismo titular de licencias no puede tener en una misma ciudad el sistema de televisión por cables y el canal de televisión abierta es para evitar la integración vertical, es decir, que el mismo que produce los contenidos sea el encargado de distribuirlos, porque esto en el pasado reciente ha significado el abuso de posición dominante de grupos como por ejemplo el grupo Clarín a través de Cablevisión y Canal 13 en la ciudad de Buenos Aires. Los grupos extranjeros que no producen noticieros aquí pueden tener todas las señales que quieran en la Argentina, 20, 30 o más. Pero los grupos nacionales que dan trabajo acá y hacen periodismo acá, solo una. ¿No es sugestivo? Señales audiovisuales generadas en el exterior y que son distribuidas por sistemas de televisión por cable o satelital pueden distribuir la cantidad de señales que deseen. Lo mismo pasa con los grupos nacionales, con una sola restricción. Si se dedican a señales audiovisuales, pueden producir y distribuir todas las que quieran. La restricción está puesta cuando tienen otorgadas licencias para la explotación de televisión de aire o radios AM o FM, en donde ahí solamente pueden producir una señal. Los medios privados no pueden llegar a más del 35% del país, pero los medios estatales pueden cubrir todo el territorio nacional. ¿No es discriminatorio? Y fui creyendo en ti sin sospechar que solo estaba frente a un profesional. Medios del Estado Nacional, sean radio o televisión, no solo pueden llegar a cubrir todo el país, sino que tienen la obligación de cubrir todo el país. Cosa que no sucede con los medios de titulares comerciales. Dado que tradicionalmente las radios y los canales explotados por empresas privado comerciales solamente se han instalado allí donde había rentabilidad potencial. En cambio, es una obligación del Estado Nacional cubrir todo el territorio independientemente de si vive poca o mucha gente y si hay posibilidades o no de vender más o menos publicidad. Los cables no pueden llegar a más de 24 localidades, pero sus competidores directos, las empresas de televisión satelital y telecomunicaciones, pueden cubrir las 2.200 localidades de la Argentina. ¿No es absurdo? Concentrar la propiedad de la televisión paga. El altísimo grado de concentración que ha alcanzado la televisión paga en la Argentina en los últimos 20 años ha generado grupos económicos que han abusado de esa posición dominante, abusando de los usuarios al fijar las tarifas del sistema de cables y también abusando de la competencia sacándola de la cancha o minimizándola a través de la competencia desleal. Todo esto no sucede en ningún país del mundo y tiene un fin: debilitar a los medios independientes para que todas las voces dependan del poder político. La ley de medios tiene algunas trampas que esconden violaciones constitucionales. Por eso la justicia las está revisando. Ese es el procedimiento que indica nuestra Constitución, ni más ni menos. Concentración de la propiedad de los medios de comunicación como existe en la Argentina reciente. En Estados Unidos, por ejemplo, una empresa que es dueña de un diario no puede tener en la misma ciudad un canal de televisión o una radio. Lo que sí es cierto es que en ningún lugar del mundo existe una ley tan democrática como la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Y es mentira que la justicia esté revisando la constitucionalidad de esta ley. En realidad, lo que ha conseguido el Grupo Clarín a través del juez Carbone es ganar 3 años de tiempo que se terminan este 7 de diciembre. Y las sugerencias de la Corte Suprema de Justicia es que no se veía afectado ningún interés vinculado a la libertad de expresión. A partir del 7 de diciembre, todos somos iguales ante la ley. Y dicho esto, se terminó el programa. Bueno, che. ¡Mentira! ¡Paciencia! ¡No! ¡O salen o los cagamos a tiros! Vamos a tener que irnos. Esto es intimidación. Vamos a tener que irnos. Le agradecemos la colaboración a Valeria Lynch y a la señora Zulma Lobato. Absolutamente. También agradecemos la colaboración de Martín Gómez, que no canta tan bien como Zulma Lobato, pero hace lo que puede allí desde la operación técnica. A la señora Ivana Casas, al señor Gustavo Bulla, a quien les habla Gustavo Gordillo, allá en La Plata César Popper. Todos nosotros, o parte de todos nosotros al menos, el próximo sábado a las 13 horas exactamente, no tengo ni remoto. ¿Qué día que vamos a hacer? Estoy en condiciones de decirle que el próximo sábado es 24 de noviembre. Es lo único que sabemos. 24 de noviembre a las 13 horas volverá a nosotros y los medios. Okay. Espero que le hayan pasado bien. Fernando, no te rajes, seguí llamando. Mirta, gracias por los llamados. Todos los oyentes que están allí, gracias por acompañarnos hasta ahora y nos encontramos en una semana. ¿Cómo no? Que la pasen ustedes lo mejor que pueden. Feliz día de la militancia para todos aquellos que se sientan involucrados por esta palabra. Y saluti para la oyente italiana. Vamos.